Es entonces un bastión de la derecha desde la cual han intentado permanentemente generar escenarios de conflictos de poderes y desestabilización. Eso es bueno decirlo para entender en qué situación se da la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y además por qué esa forma de actuar de la Asamblea implica un vacío de poderes que debería estar ejerciendo, ya que está en desacato. Es decir, por ejemplo, no se pueden modificar leyes ya que necesitan la aprobación de una Asamblea Nacional que no lo está haciendo y no reconoce a los poderes del presidente. Ante esa situación, el Tribunal Supremo de Justicia toma la decisión de suplir las funciones de la Asamblea Nacional. Esto no quiere decir intervenirla, ni anularla, ni quitar a los diputados, sino tomar alguna de esas funciones hasta que se resuelva el problema en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se puede resolver el problema? Bueno, con que la Asamblea como tal verifique, rectifique y corrija su situación de desacato acerca de, que tiene que ver con los tres diputados que tienen irregularidades en su elección y a partir de ahí volvería la situación a la normalidad, es decir, la Asamblea recuperaría lo que ahora va a suplir el Tribunal Supremo de Justicia y también en parte el presidente. La decisión que tomó es apegada a la ley. Y era una necesidad, así lo han planteado, debido a leyes que están trabadas y que no pueden ser aprobadas. Esto sería el marco jurídico legal en el cual se da la decisión, que a su vez plantea otra pregunta, que si bien en lo jurídico es válida, que sería cómo es interpretada políticamente y qué reacciones genera, tanto a nivel local como internacional.